pongan a pelear, esto ya se va a acabar en una repartición. Para ti tengo mi vida, para ti mi corazón. Esta noche me emborracho, cantinero y barrón. Para todas tengo un poquito de mi amor. Para todas tengo un poquito de mi amor. Para ti tengo mi vida, para ti mi...